No, de ninguna manera. Yo recién escuchaba justamente a su compañera, en este caso a la conductora turística, decir que, bueno, que nos encontramos todos preocupados, o en este caso que se encontraba preocupada por la situación de los trabajadores. Yo quiero bien hacer mención a que nos debemos preocupar, en este caso, por Aldana Fernández, que es la coordinadora del CAINA Niños de la ciudad de Viedma, que también se encuentra en una situación igual o peor que en este caso la trabajadora Campos. Digo por qué, porque está con tratamiento psicológico en su casa, porque se siente intimidada, porque se siente amenazada, porque recibe mensajes de textos, porque recibe WhatsApp, porque ha sido agredida verbalmente por parte de muchos trabajadores correspondientes al gremio ATE, y es ahí donde tenemos que hacer un parate y analizar. A ver, cuando las personas se creen que los derechos son en forma permanente para un solo sector, los derechos de las personas se terminan cuando comienzan los de los demás. Y acá ha habido una falta de respeto absoluto, absoluto, en términos verbales, y esto lo podemos demostrar, por parte de una de las trabajadoras, en este caso la persona que ustedes recién mencionaban, para con la coordinadora y responsable de conducir los destinos institucionales del CAINA Niños. Estamos hablando de un dispositivo donde se trabaja con niños. En este caso, nosotros hemos tomado la decisión de apartar justamente el programa por el cual la señora Campos estaba cumpliendo una tarea en el CAINA Niños, por lo que antes mencionaba, por lo que nosotros no compartimos de ninguna manera. Nosotros no podemos permitirnos, somos muy respetuosos de los derechos de todos los trabajadores, de los reclamos, de las manifestaciones, de sus dichos, de sus posturas, pero el límite es la falta de respeto. ¿Y sabe qué? No he escuchado a ningún trabajador de ATE solidarizarse justamente con la trabajadora, que también es compañera de trabajo y es una trabajadora más, Aldana Fernández, que hoy está en su casa sin poder cumplir con su tarea, que es coordinar nada más y nada menos el CAINA Niños. Y esto me parece que también hay que tenerlo en cuenta. A ver, nosotros podemos entender de que la trabajadora Campo esté preocupada porque se la desafectó de su lugar de trabajo, pero también debemos entender profundamente de que las personas nos merecemos un respeto y no nos merecemos en ningún momento de que tengan el derecho de agredirnos verbalmente, de insultarnos, de juzgarnos, de injuriarnos, porque nadie se está fijando en la otra trabajadora que se llama Aldana Fernández y que hoy lamentablemente tiene mucho temor por todo lo que ha padecido en estos últimos días. Nosotros hemos tomado una decisión, no vamos a revertir la decisión tomada, obviamente, más allá de que el gremio también se pone en una postura extrema de decir reincorporación de la trabajadora, afuera la coordinadora, y obviamente a partir, como siempre lo han considerado, a partir de este momento nosotros somos los que damos las instrucciones. En este caso, no estamos hablando de no permitirme a hacernos críticas constructivas, sugerencias. Yo quiero dar un ejemplo. En forma permanente, durante todos estos días, he escuchado en distintos medios hacer críticas muy fuertes por parte de los trabajadores de ATE para la falta de responsabilidad por parte del gobierno provincial, en el sentido o en la regularización de los trabajos precarizados, en este caso de los becados que prestan servicio en los distintos dispositivos. Yo quiero darle un número y fehacientemente voy a desmentir todo lo que han dicho los dirigentes de ATE. En el transcurso del último año, estoy hablando de mayo del año 2015 hasta mayo del año 2016, se han incorporado a contratos 290 trabajadores, de los cuales más de 150 ya cuentan con sus respectivos contratos firmados, autorizados, con sus depósitos salariales, y otros 140 y pico de trabajadores que están en el proceso administrativo para, en los próximos tiempos, antes de finalizar el año, ya cuenten con sus respectivos contratos. Nunca antes, en ninguna gestión anterior, se había regularizado la situación de tantos trabajadores becados pasándolos a un contrato. Y este es un dato fehaciente que lo podemos demostrar y también lo podemos corroborar y certificar con expresiones o dichos de muchos trabajadores que hoy ya cuentan con sus contratos. Estamos hablando de profesionales, operadores de toda la provincia de Río Negro. Concretamente, lo que quiero decir es que no es real de que no se haya tomado con responsabilidad por parte del Estado provincial en regularizar la situación de muchos becados. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos con el gremio? Que ellos consideran que los trabajadores becados son trabajadores y lo encuadran dentro del marco de justamente los derechos de los trabajadores, pero cuando les conviene. Cuando no les conviene, no quieren justamente que los becados sean apercibidos en forma escrita, sean certificados mediante una carta de documento. Entonces los apartan de los derechos de los trabajadores cuando consideran ellos que pueden llegar a afectar la relación laboral que tiene un trabajador becado con el Estado provincial. Y la verdad que eso no es posible de entenderse si no hay un reconocimiento por parte del gremio ATE que también a nosotros se nos permita, como Estado provincial, empezar, mediante el legajo de cada uno de los trabajadores, a hacer los apercibimientos correspondientes cada vez que un ser humano comete un error en su vida laboral. Y esto pasa en forma permanente. Yo creo, esto es una opinión personal, de que no hay de ninguna manera por parte del gremio un derecho absoluto de sentirse como los dueños de la verdad. Sinceramente lo digo, no son los dueños de la verdad, no hay derecho de tomar un edificio público e impedirle al 80% del resto de los trabajadores que hoy, en el día de hoy, deberían estar trabajando en intervenciones con niños, con adolescentes, con familias vulnerables, y que son casos que hay que atender, impedidos de poder ingresar a trabajar porque han decidido tomar una vez más un edificio público. No hay derecho de cortar una ruta, se pueden manifestar, se pueden expresar libremente, porque en ese sentido somos respetuosos, pero los derechos de las personas se terminan cuando comienzan los demás, y en esto yo voy a ser muy contundente. Gadi, bueno, yo lo escucho y obviamente usted representa la voz del gobierno, usted es ministro, y hasta es lógico, ¿no?, escuchar ciertas expresiones, y entiendo también la posición que mantiene en este caso el ministerio respecto de esta situación. O sea, corta por lo más sano, hay una jefa que se queja de determinadas cosas y apartan a una trabajadora. Ahora, usted habla de agravios que en este caso habría producido la trabajadora. Ahora, ¿no hay un agravio más grande, sabe qué, Gali, que la dignidad de un trabajador reducido a su condición de becario? Yo no creo que exista otro agravio más grande que eso. ¿Usted cree que...? Porque habla con una naturalidad del tema de los becarios, y usted sabe que no existe la figura del trabajador becario desde el punto de vista legal. O sea, si queremos hablar de legalidad, el ministerio no debiera contratar becarios. Yo acabo de expresarle, yo creo que debe haber interpretado... No, interpreté bastante bien, interpreté bastante bien y conozco las leyes de trabajo, ministro. Bueno, yo le quiero decir lo siguiente, le acabo de expresar de que nosotros reconocemos y de hecho estamos trabajando para resolver esta situación, habiendo pasado 290 trabajadores ya a sus respectivos contratos. Bueno, 290... 200 personas. 200 cuando, personas a las que... A las que, o sea, de entrada, ustedes no reconocen sus derechos laborales, ministro. De eso estamos hablando. Debiéramos hablar de eso ahora. Ese es el problema fundamental, me parece. Yo voy a ser muy claro en decirle lo siguiente. A ver. Que todo esto se haya generado en todos estos tiempos anteriores no significa que nosotros lo vamos a seguir generando. Nosotros, de ninguna manera, de hecho, ya tenemos propuestas de otros gremios, tenemos propuestas también de nuestros trabajadores, de empezar, justamente, no de empezar, de terminar de resolver esta situación de los becados pasándolos a contrato, pero todos aquellos que tienen el perfil adecuado para trabajar en la temática. No podemos desconocer, de ninguna manera podemos desconocer, que somos seres humanos, y muchos de los trabajadores no tienen el perfil, no tienen la capacidad, no están preparados hasta psicológicamente para trabajar con la temática de niños o adolescentes. Usted me puede decir, ¿pero por qué en algún momento se permitió que fueran operadores? Porque entran para capacitarse y el tiempo indica si están en condiciones después de prestar un trabajo, desarrollando una tarea laboral o no. Hay muchas ocasiones o muchos casos que indica que el perfil del capacitando no da para seguir trabajando en la temática, y esto es lo que nosotros hemos propuesto desde el principio o del primer minuto, de por lo menos de mi gestión, de empezar a trabajar en forma progresiva, pasando a todos los trabajadores becados a su respectivo contrato cuando su capacitando o en el momento que se capacitaron indicaron de que están en condiciones de continuar en la misma tarea. Si no, hay que buscar otras alternativas. Yo no hablo con libertad o con liviandad sobre la temática, estoy diciendo que reconocemos y por lo cual no solamente estamos preocupados, sino también estamos totalmente ocupados, demostrando de que son 290 trabajadores que en todo el territorio provincial ya cuentan con la posibilidad de su respectivo y correspondiente y su derecho de tener un contrato. Esto es real, no es información que la estamos inventando o para salir de esta situación la estamos tirando. Esto es real. Ahora, ministro, ¿cuánto gana un becado ahí en el ministerio? 4.800 pesos, obviamente en diferencia de un contratado que supera los 11 o 12 mil pesos. Bueno, me ahorra cualquier comentario a sus aseveración, ¿no? Digo, esa me parece otro agravio, ¿no? Sí, que por debajo del 4.800 pesos por debajo del salario mínimo, por debajo de todo, ¿no? Digo, pero no tenga ninguna duda, se lo estoy reconociendo. Bueno, pero es que de eso debiéramos hablar, ministro, me parece, en la mañana de hoy. Este es el problema, me parece, porque arrancamos de una situación de un agravio terrible contra un trabajador que gana eso y que en cualquier circunstancia, le digo, cualquier laburante en una situación así y sobre todo trabajando con adolescentes, situaciones complejas que siempre se presentan, no está con el mejor de los ánimos de contestarle a alguna jefa en un determinado momento, ¿no? Ganando 4.800 pesos. ¿Eso, sí, eso no lo contempló usted al momento de decidir el despido? No tenga ninguna duda de que todo lo contemplamos y obviamente todo lo reconocemos, pero está claro el ejemplo, insisto con el dato que le acabo de dar, de que 290 trabajadores ya tienen sus respectivos contratos. Y obviamente el objetivo de este gobierno, de este ministro, de este Ministerio de Desarrollo Social, es llegar a fin de año con la temática de becados, prestando un servicio laboral resuelta. Pero esto tampoco nos puede impedir la posibilidad que tenemos de determinar si el personal, aunque tenga la beca, que usted bien indica que en diferencia de otros trabajadores cobran mucho menos, pueda continuar o no pueda continuar, porque también creo que tenemos la obligación, no solamente el derecho, de llevar adelante las reestructuraciones correspondientes y determinar quiénes son los que se van a quedar trabajando en la temática de niño adolescente y quiénes cumplirán otra tarea de cualquier otro tipo laboral, que tampoco es... Claro. Ahora, ministro, esta trabajadora llevaba 3 años ahí en la función y tengo entendido que para ingresar a la administración pública, para pasar a contratado, para pasar a planta, se necesita rendir un examen. O sea, ese es el momento, me parece, para determinar si un trabajador puede quedar o no puede quedar. Y no el arbitrio de una jefa que se puede enojar en el momento dado y que dispone de un despido. Me parece que se podría actuar con mayor racionalidad y me parece que lo que correspondería en este caso, como mínima, bueno, ante este agravio que yo le planteo, es reincorporar a esa trabajadora. Bueno, yo como con todo el respeto que usted se merece, me parece a mí en lo personal, y se lo tengo que decir, me parece que también por parte de suya es casi como una falta de respeto para con la coordinadora de CAINA, que también tiene la responsabilidad de determinar todos los días el comportamiento, el funcionamiento de nuestros trabajadores, porque no podemos desconocer de que no solamente en la ciudad de Viedma también hemos tenido trabajadores que han sido agresivos físicamente con el género femenino, que han cometido delitos, y la verdad que no podemos tener trabajadores que tengan ese tipo de perfil. Y la verdad, con escucharlo a usted, de que la coordinadora de ICAINA no tiene derecho a tener una consideración sobre un trabajador, no sé quién lo podría llegar a tener. Indíqueme usted quién podría llegar a tener derecho a determinar qué trabajador tiene el perfil o quién trabajador no tiene el perfil. Me parece que no estamos siendo justos con la otra trabajadora, que bien le decía al principio de la entrevista, que está en la casa con problemas psicológicos, que se siente intimidada, que se siente amenazada. Gary, lo que pasa es que a lo mejor uno puede no tener perfil para determinado trabajo, pero el desarrollo social tiene tantos perfiles de trabajo adentro que a lo mejor esa trabajadora podría ser derivada a otro lugar, pero no despedida. Bueno, lo que usted está proponiendo concretamente es resolver el tema a la trabajadora. Es que de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, sí, por eso lo llamamos, ministro. No, pero a ver, cuando uno ingresa con una beca que es para capacitarse y después termina prestando un servicio, esto se da en todo el territorio provincial. Obviamente termina pasando lo que usted está tratando de decir. Se reubican o se ponen en los lugares que más o que menos conflicto podemos llegar a tener. En principio, el Estado no tiene por qué, de alguna manera, sentirse obligado a generar mediante una fuente de trabajo el espacio laboral para cualquier ¿sabe cuántos femeninos hay? Sinceramente, y con todo respeto se lo digo, que no se siente incómodo trabajando en la función pública o porque le pagamos o porque el trabajo supuestamente es precarizado y buscan otras opciones, o cuántos rionerinos hay que quizás tengan el perfil de cumplir el rol de una operadora en un CAINA y no le estamos dando la posibilidad. Son situaciones que nosotros como Estado tenemos que revertir y que por la cual estamos trabajando y vamos a trabajar mucho más fuerte para determinar el ingreso de los operadores, de los profesionales, con los perfiles adecuados, obviamente en una mesa interdisciplinaria que se determine a ver cuál es el trabajador que está en condiciones de trabajar en la temática o no. No podemos desconocer que en todo el territorio provincial también hay trabajadores becados, contratados y hasta de planta permanente que han cometido delitos. Y que, obviamente, en la vida social, cuando uno comete delitos, no estoy hablando en el caso que la falta de respeto sea un delito, me parece que tiene que ver con empezar a trabajar en la sociedad, reconocer en qué nos estamos equivocando. Y en este caso, yo en lo personal creo, esta es mi opinión personal, que en este caso el gremio solamente cree tener el derecho de defender a los trabajadores que pertenecen a su espacio gremial. Y el resto de los trabajadores, yo le pregunto a usted, los que hoy no pudieron ir a trabajar a la delegación, que son el 80% de los trabajadores, y tienen muchas ganas de asistir a la familia, de llevar adelante los expedientes, ¿qué pasa con él? ¿Quién los respeta a esos trabajadores? Uh-huh. Bueno, todo un debate ese, ¿no? También, porque pasa por los límites de la protesta gremial, y ya nos vamos a meter en otro tema, ¿no? Yo lo que... usted hablaba de la falta de respeto, le digo... usted sabe que todo puede polemizarse, ¿no?, y problematizarse. ¿A usted le parece que hay otra falta de respeto más grave que no respetar los derechos de un trabajador y transformar a un trabajador en un becario? Que es una mentira, usted lo sabe. El gobierno nunca contrata becarios para perfeccionarlos. ¿Sabe para qué los contrata, Gali? Para laburar. Seamos sinceros, empecemos por ahí. A nadie le dicen, mira, vos venís acá porque sos un becario, vas a aprender, tenés una bequita. Una beca es otra cosa. Este es un invento maligno que han inventado para contratar de manera precaria a trabajadores. Gali, lo sabemos todo y usted lo sabe. Me extraña que no lo sepa. Y no le estoy diciendo lo contrario que usted está diciendo. Yo le estoy reconociendo y por el tema estamos trabajando. Por eso le mencionaba que en un año 290 trabajadores, insisto con esto, ya tienen justamente sus respectivos contratos. Y así lo vamos a seguir haciendo progresivamente de acá hasta que finalice el año. Y llegaremos al momento en donde ya no va a haber ningún trabajador que perciba una beca de 4.800 pesos prestando un servicio laboral. Uh-huh. Esto es real, uh-huh. Esto es real y así lo reconocemos. Bueno. Y por el tema estamos trabajando y lo vamos a terminar de regularizar, sin ninguna duda. Gali, tengo que preguntarle esto porque ha trascendido. ¿Están previstos más despidos en desarrollo social? No, de ninguna manera, nunca. A ver, recordamos, también he leído algunos medios, he escuchado algunas radios, algunos programas televisivos, donde el gremio hace referencia a distintos despidos en distintas ciudades de la provincia de Río Negro. Nosotros, en el momento que detectemos que justamente un trabajador de cualquier gremio, no importa, o aunque sea independiente a la afiliación de cualquier gremio, no tenga justamente lo que en una sociedad, y usted bien creo que lo tiene que interpretar, por sobre todas las cosas, el respeto para con el compañero de trabajo, para con el superior, o el superior también tenga una falta de respeto para con un trabajador, vamos a tomar medidas, claro que la vamos a tomar. Pero en este caso no tenemos pensado, no tenemos ninguna denuncia de ningún otro trabajador que tenga justamente en el marco de la vida la necesidad de faltar respeto en forma permanente a los conductores de un programa, o a la responsable de un CAINA, o al funcionario inmediato, o para con su compañero. No tengo ningún antecedente en ninguna de las ciudades y no estamos pensando en despedir, como me pregunta usted, en forma masiva al resto de los trabajadores, de ninguna manera. Bueno. Hoy tenemos una persona que es por la cual estamos debatiendo y no hay ninguna posibilidad de retroceder en ese sentido.